esta gente tocar la guitarra con los pies. He visto cojos que se dedican a correr. He visto hombres que parecen una mujer. Parecen hombres también. Por eso no me digas lo que no puedo hacer. No me digas lo que no puedo hacer. No me digas lo que no puedo hacer. No me digas lo que no puedo hacer. He visto ciegos que pueden leer. He visto mudos que pueden hablar. El único ciego eres tú que no ves. Qué pocas metas hay que no se puedan alcanzar. Pasarme más de 1000 noches en blanco, aunque tenga.